sentimos que el pueblo ha votado para que recuperemos el respeto por cada una de las personas, y eso vamos a hacer. Le vamos a devolver el respeto a cada jujeño. Sentimos que el pueblo ha votado para recuperar la libertad, y estrictamente eso es lo que vamos a hacer. No queremos más personas esclavizadas, queremos ciudadanos titulares de derechos.